amiguitos. Esta canción nos habla de las cosas que suceden en un día normal, en un consultorio de un médico de insectos. El médico de insectos estaba consternado. Llegó a su consultorio un grillo acatarrado. Doctor, cúreme esto que tengo que cantar con todos mis amigos y la noche alegrar. También llegó a consulta en pétalos de rosa un insecto que nos gusta, la bella mariposa, y dos escarabajos con los cuernos muy rotos. Uno llegó volando y el otro en una moto. El médico de insectos junto con su enfermera tienen un consultorio y una sala de espera, arreglando patitas, alitas y antenas, cambiando lucecitas. Esa gente es muy buena. Ya curó al grillo y puede cantar, y la bella mariposa puede volar. Ahora escuchemos a quién va a curar. Llegó entonces una avispa, más atrás una abeja, para llenar la lista de insectos que vuelan. El médico de insectos muy buena gente es, curando las patitas de un largo 100 pies. Curó al saltamontes arriba en su rodilla y a unos comejenes que son unas polillas. Y la chicharra dijo, mire doctor, qué pena, arréglele a la hormiga su pata y sus antenas. Y el médico de insectos junto con su enfermera tienen un consultorio y una sala de espera, arreglando patitas, alitas y antenas, cambiando lucecitas. Esa gente es muy buena. Ok amiguitos, vinieron más insectos entonces y curó al 100 pies, al escarabajo, a la avispa y a la abeja, al saltamontes, a las polillas, a la hormiga y sus antenas. El médico de insectos estaba en lo suyo, arreglando lucecitas a todos los cocuyos. Y le llevaron miel, abejas ya muy sanas, colores por doquier, mariposas del mañana. El médico de insectos junto con su enfermera tienen un consultorio y una sala de espera, arreglando patitas, alitas y antenas, cambiando lucecitas. Esa gente es muy buena. El médico de insectos junto con su enfermera tienen un consultorio y una sala de espera, arreglando patitas, alitas y antenas, cambiando lucecitas. Esta gente es muy buena. Bueno amiguitos, hoy vinieron muchos pacientes. Mañana el médico de insectos volverá como siempre.